es que las tablas de multiplicar son siempre tan difíciles de memorizar. Solo ven, acércate y empieza a repetir. El profesor Martín te tiene una sorpresa. Yo no podía aprendérmelas y tuve que recurrir a la forma más sencilla, a la forma que no fallará. ¡Vamos! ¿Con música? ¡Ah! Vamos a aprender la del 2. ¡Conmigo! 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12, 2 por 7, 14, 2 por 8, 16, 2 por 9, 18, 2 por 10, 20, 2 por 10, 20. Y vamos a cantar una tabla especial. Es la tabla del play y te la vas a aprender. Y repítela conmigo. Acércate, repítela conmigo. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 3 por 6, 18, 3 por 7, 21, 3 por 8, 24, 3 por 9, 27, 3 por 10, 30, 3 por 10, 30. ¡Atención!